no solamente obviamente lo decimos nosotras, sino que ya había algunas cuestiones que se venían dando a partir de ONU Mujeres, de pensar que en los marcos de aislamiento y en un marco de pandemia, donde en otros, no solamente en Argentina, sino en otros países, se están dando situaciones obviamente de aislamiento para proteger la salud de la población, sí se incrementaba y había un riesgo de que se incrementen los casos de violencia de género. Nosotras lo decimos con conocimiento de también hacer un registro donde sabemos que el 60% de las situaciones de femicidio se dan en los hogares de las víctimas, lo cual es un dato no menor si tenemos en cuenta que esas personas obviamente no solamente conviven con las mujeres, sabemos que hay una gran cantidad de casos que se dan de esa manera y que a su vez es un potencial el hecho de que haya una obligación, una obligatoriedad de quedarse en el mismo hogar compartiendo, ¿no?, con ese agresor. Se dieron 12 situaciones, 12 casos de femicidio. Hace unos días también se encontró el cuerpo de Claudia, repito, desaparecida en Mar del Plata, hacía casi un mes. Y bueno, y situaciones donde claramente se dieron dentro del marco del aislamiento obligatorio, se dieron situaciones de violencia que terminaron de la peor manera, ¿no? De la forma más extrema de violencia de género que conocemos, que son los femicidios. Es una realidad de que las mujeres, al estar encerradas con los agresores, no llaman al 144 porque claramente esa persona la puede escuchar. Entonces, una necesidad y un pedido que de a poco se están brindando algunas respuestas de que es necesario habilitar otros canales, ¿no?, para hacer asesoramientos y denuncias. Se habilitaron algunos números, no son muchos. Creo que, si no me equivoco, a nivel nacional son tres números de WhatsApp que los encuentran dentro de lo que es en las páginas y las redes del Ministerio de las Mujeres a nivel nacional, y que esperamos que sea una parte, ¿no?, de la respuesta que se espera, obviamente, ante esta situación. Claramente tendría que haber existido hace mucho tiempo, ¿no?, la utilización de los WhatsApp y los medios escritos para poder dar respuestas ante las situaciones de violencia por la dinámica que tienen, ¿no?, de que una situación puede ser el momento del llamado, pero después muchas veces la necesidad de que necesite algún nivel de privacidad y por eso el WhatsApp por ahí te da esa posibilidad, sino a veces, muchas veces sucede que eso tiene que ser en horas no convencionales. Eso es algo para tenerlo en cuenta, que es algo que también pedimos, digo, no solamente a nivel nacional, sino que en las distintas localidades y provincias donde estamos, de que eso simplemente, bueno, se implementó ahora, pero bueno, obedece a esta situación en particular, que es que las mujeres, al estar encerradas con sus agresores, nos llaman. Se hizo sumamente necesario encontrar otro tipo de vehículos, otro tipo de herramientas para poder hacer las denuncias o asesorar.